La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí comienza nuestro programa 25 de La cocina del miedo. La miro a nuestra productora Yamila Blanco porque siempre tengo esa duda. Hoy es 22 de agosto y hoy se cumplen muchos aniversarios, pero el más importante y el más duro y el más terrible que recordamos es el aniversario de la masacre de Trelew, sucedida el 22 de agosto de 1972. En esa ciudad, luego de la fuga de varios detenidos, integrantes de organizaciones revolucionarias, combatientes contra la dictadura de Lanusse, de la cárcel, la unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson. La masacre de Trelew preanunció otras masacres que sucedieron después, y lo que sucedía en la unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson marcaba e indicaba un tratamiento penitenciario que no solo se aplicaba a los presos políticos, integrantes de organizaciones revolucionarias, militantes políticos, militantes gremiales como Agustín Tosco, que también estaba presente en ese momento y que prefirió no participar de la fuga, sino seguir con otros con su lucha y con su militancia revolucionaria de otro modo. Pero digo, el tratamiento que se aplicaba a los presos políticos en la unidad 6 de Rawson no era demasiado distinto al tratamiento que se le daba a otros presos, presos comunes, presos sociales, que luego serían víctimas de otras masacres, como la masacre en el pabellón séptimo sucedida en marzo de 1978. Hay un libro que refleja ese tratamiento. El libro se llama Psicología y dialéctica del represor y el reprimido. Fue escrito por Carlos Samogedny. El subtítulo es Experiencias en la unidad carcelaria 6 de Rawson. Samogedny es uno de los militantes desaparecidos y asesinados como consecuencia de la toma del cuartel de La Tablada el 22 de enero de 1989, pero mucho antes había sido un preso político que en este libro, y además en su condición de psicólogo, describe los procesos de destrucción de los presos políticos aplicados por el Servicio Penitenciario Federal, que no variaban demasiado del tratamiento que se le daba a los presos comunes. De las cárceles de entonces y de las cárceles de hoy vamos a hablar hoy en La cocina del miedo. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con tolerancia cero. La cocina del miedo. Bueno, y aquí estamos, está llegando nuestro invitado de hoy. Es una alegría y un honor para nosotros recibir a Roberto Juárez. Roberto es capellán penitenciario. ¿Está bien, Roberto, decirlo así? Capellán penitenciario en el complejo penitenciario San Felipe de la provincia de Mendoza. Hola, gracias por estar acá. Gracias a vos, Claudia. Una alegría poder compartir este espacio con vos y, bueno, tantos años de poder conocerte y haber trabajado juntos en, en este mundo de la carcelación, ¿no? Así es. Y dice eso, Roberto, porque, bueno, yo iba a hacer una breve introducción. Hay mucho para hablar del sistema penitenciario de Mendoza, pero por ahí un momento clave es el 2004, cuando un grupo de abogados militantes de derechos humanos, entre los que están varios amigos nuestros, incluso algunos han estado aquí, como Alfredo Guevara, Pablo Salinas, Diego Lavado, Carlos Varela, me estoy olvidando de... Y bueno, y el más importante de todos, y lamentablemente fallecido, Alfredo Guevara. Le mandamos un abrazo enorme a su compañera Angélica Escayola. Y bueno, todos ellos, bajo, digamos, la dirección de Alfredo Guevara, iniciaron una demanda, primero local y después a nivel internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la cantidad de muertes y malos tratos que se sucedían en la penitenciaría de Mendoza, la conocida como la cárcel Boulogne-sur-Mer. Sí. Que está ubicada, Roberto, para quienes no conocen Mendoza, en pleno centro, ¿no?, de la ciudad de Mendoza, o en la zona, una zona residencial. Una de zona la ciudad. Residencial que es toda la, junto al Parque de Mendoza. Uh-huh. Que el hermoso Parque San Martín, ¿no? Sí, Parque San Martín. Y bueno, la cárcel data de 1905, cuando se hizo eran las afueras, pero ya claro. He quedado enclavada en la ciudad, en zona residencial, vecina zona residencial, la sexta y la quinta, que están ahí muy cerca. Y bueno, que es la cárcel histórica, después fueron surgiendo los otros complejos. Exactamente. Y entonces, como una respuesta que el Estado dio ante la demanda internacional que inició este conjunto de abogados, acompañados por otras organizaciones de derechos humanos, y el pedido de solución de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Mendoza, el caso llegó a la Corte, una solución que nosotros siempre hemos dicho que ha sido una mala solución es construir una cárcel en Cacheuta, en las afueras, 50, 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en condiciones de aislamiento de las personas que allí se encuentran, ¿no? Sí, son de esas cosas que las autoridades políticas terminan cristalizando, digo, el inconsciente colectivo. Un amigo psiquiatra decía que hay tres cosas que los seres humanos tratamos de poner lejos nuestro, con muros separados. Una es los cementerios, los loqueros y las cárceles. Exactamente. Son las tres cosas que nos asustan mucho. La muerte, la locura, el delito. Y bueno, los ponemos fuera, lejos, como que para que no existan, no tomar conciencia de ellos. Y en esto la cárcel de Cacheuta, bueno, fue uno de esos patrones, había que ponerla lejos, si uno va es difícil el acceso, aún está de la ruta internacional, hay que meterse unos 5 kilómetros más, ahí va hacia adentro, hacia, por un camino interno. Ni siquiera hay carteles, nosotros fuimos una vez con Alfredo Guevara y fui otra vez con otra compañera, con Teresita Muñoz, y nos perdimos porque ni siquiera está indicada, ¿no? Digamos, el que no conoce, no conoce, pasa de largo, no es... Y con todo lo que significa eso de dificultad para el acceso a de los familiares de los internos, sobre todo las esposas, hijos, madres, que son las que se hacen presente, que es un agravamiento a la condena muy injusto. Exactamente, y además recordar el clima en Mendoza, ¿no? Sí, es un lugar donde en verano hace muchísimo calor y en invierno obviamente hace mucho frío, sí, ¿no? Sí. En esa oportunidad que fuimos con Alfredo, recuerdo que una familiar estaba esperando, no sé si un micro o en las afuera, y realmente era, digamos, un frío glaciar, sí, ¿no? Sí, era... Es la montaña, está junto a la montaña. Exactamente, está en las faldas de la montaña. Roberto, vos sos capellán, ¿cuál es tu función? ¿Qué es lo que vos hacés y con qué te encontrás en el Complejo San Felipe? Contanos quiénes están en el Complejo San Felipe. Y me gustaría hacer hincapié sobre todo en los jóvenes, que son una preocupación tuya desde hace mucho. Bueno, la asistencia espiritual está ya contemplada en la 24.660, en el capítulo 10, que es... La ley de ejecución penal. Ejecución penal. Exacto. Que el interno tiene derecho a ser asistido en su culto, o sea, no es un ámbito de proselitismo, sino de facilitar la asistencia espiritual a quien lo desee en su propio culto. Si es católico lo asisto yo, si no busco un pastor o un ministro idóneo del culto que pertenezca el interno. En el caso de la población católica, los que son católicos, es tarea mía, digamos, el ocuparme y responder realmente a sus requerimientos. Esa sería la función propia, que aún la misma ley la enmarca en el capítulo 10, la 24.6. Como un derecho de las personas privadas de libertad. Sí, un derecho. Exacto. Y bueno, con vos nos conocemos hace muchos años, cuando también se dio esta situación de que Mendoza estaba bajo la lupa de la Corte Interamericana. Fuiste y ahí fue cuando nos conocimos. Pues estabas acá trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos. Uh-huh. Hasta que el gobernador Cobos me prohibió entrar. Sí, me dijo, esta no entra más. Literalmente. Sí, sí, sí, y su subsecretario de Justicia, Alejandro Acosta. Sí, a quien sí, le sí. mandamos un saludo también. Si nos está escuchando. Sí. Tenemos amigos por todos lados. Por todos lados. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí fue cuando empezamos a ver esta realidad cruda y dura y difícil de abandono y de violación también de derechos fundamentales de la persona humana. Yo suelo decir y lo sostengo, o sea, con todo lo que... Por ahí en nuestras cárceles se da una muerte lenta, pero segura, digamos, ¿no? Que va matando a la persona. Creo que es más humano y cristiano decir, bueno, ponemos pena de muerte y la matamos una vez por todas, digamos, ¿no? Pero la realidad, si bien hay... Esto por ahí me decía un funcionario público que cuando recibías mis notas eran notas apocalípticas. Como que, claro, porque describen la realidad, pero la realidad a veces a los que no la ven les parece que uno exagera, ¿no? Pero en cierto modo yo también se lo decía a... O sea, es una realidad apocalíptica la que les toca vivir en el día a día. Claro, no lo que vos escribís, sino lo que sucede. Lo que tienen que vivir. Uh-huh. Pensemos, quien conoce lo que es la dimensión de una celda, que es más chico que, bueno, que un poco como este estudio que estamos, y hay quizá un... Un metro por dos, digamos. Un poco más, que estén 8 hombres viviendo, sobreviviendo, digamos. En ese espacio ya es algo totalmente inhumano. Yo por ahí... Le decía a los mendocinos, que los mendocinos, soy mendocino, somos muy refractarios a todo el tema penitenciario, carcelario, y decía, por ahí nos ocupamos más del oso Arturo del zoológico, preocupado que cómo están viviendo los presos en nuestras cárceles, ¿no? Uh-huh. Es una realidad totalmente ya inhumana y degradante esto, que 8 hombres estén durmiendo, comiendo, cagando en el mismo lugar, digamos, ahí, y que eso... Eso es evidente, que me lo decía también un interno con quien tengo un buen diálogo, un hombre ya que tiene... Me dice, ¿cómo la sociedad no se da cuenta que acá no podemos salir mejor, sino con más odio, con más resentimiento, con más bronca, después de estar viviendo en estas situaciones? Y bueno, está tan ciega por ahí la sociedad, o sociedad ahí con... que no percibimos esto que estamos fabricando nosotros mismos, lo que somos responsables. Por ahí yo digo el mensaje de la sociedad es que no solo estén privados de la libertad, sino que lo pasen mal. Y por ahí nuestras autoridades se ocupan de que eso sea realidad. Ahí hay un tema que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con el sufrimiento, el dolor y la insensibilidad de una parte importante de nuestra sociedad al dolor de una cierta clase de personas, ¿no? Sí. Como vos decías, se preocupa más por el oso Arturo o un animalito, las ballenas o qué sé yo, que no está mal en principio, ¿no? Son seres vivos, está todo muy bien. Pero hay personas que parece que han perdido su condición de humanidad, y entonces esas personas merecen sufrir. Cuanto más mejor, sí, ¿no? Inclusive personas que se dicen cristianas. Sí. Eso sí, es lo... Sí, digo, sí, ¿cómo, sí, cómo puede trabajar? Porque incluso el Papa ha tenido muchas manifestaciones en ese sentido, ¿no? Digamos, también de... Ir a la cárcel el Jueves Santo, lavar a los pies a los presos, exacto, a las presas el Jueves Santo, que son... O sea, el gesto de por sí ya es elocuente. Sí. Y cómo... digo, vos... Porque esto supongo que vos... O sea, vos... cumplís tu misión con personas que no están privadas de libertad también. ¿Tenés contacto cotidiano? Sí. Quiero decir, con personas que piensan esto. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, digamos? Porque yo creo que la batalla cultural es la más importante. Sí. ¿No? Porque entre nosotros ya estamos convencidos. Sí. Sí, batalla cultural que, bueno, vos también formaste parte en eso. En Mendoza perdimos, digamos... Por goleada. Con la ley Petri. Vamos a aclarar a nuestros oyentes que Petri, Luis Petri, es un senador de la Unión Cívica Radical que en 2012 fue, digamos, la cabeza, junto con un señor Quiroga, que había padecido la muerte de su hijo, una especie de Bloomberg mendocino. Y este es otro tema interesante también, porque la condición de víctima no supone tener razón, ¿no? Ser víctima de un delito o de un familiar, no inviste a la persona que padece de la razón. Muchas veces es lo contrario. Más allá que uno entiende perfectamente el dolor y su eso no se discute. Claro, el problema es que tanto Bloomberg como Quiroga, a partir de ese dolor, lo transformaron en propuestas de política criminal. Y ahí los políticos son los que sí están equivocados. Exactamente. En el caso de Bloomberg, fueron todos los senadores y diputados que votaron las leyes que proponía Bloomberg. Y en el caso de Mendoza, Luis Petri, y no solo él, pero él encabezó la propuesta de modificar la ley de ejecución provincial o adaptarla a la nacional, a la provincial, prohibiendo la salida... y la libertad condicional, las salidas de determinadas personas que cometieran determinados delitos. Sí. De por vida, o sea, transformó la prisión de esas personas en una prisión eterna. Sí. ¿No? Y en ese momento hablamos bastante de esta construcción de un otro monstruoso, sí. ¿No? Que no merece volver, no merece otra oportunidad. Sí. Ahora estamos con Roberto Juárez, capellán penitenciario del complejo de San Felipe en Mendoza, y ahora vamos a seguir hablando sobre estos otros a los que vos vas y visitás y escuchás en la cárcel de Mendoza. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. El tiempo de los intentos. Bueno, tenemos lamentablemente que cortar esta hermosísima canción, pero vamos con una de nuestras secciones. Ahora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Confirman que el cadáver hallado, esposado en el riachuelo, pertenece a preso fugado. Simplemente vamos a decir esto. La nota de Telam del 19 de agosto de 2015 dice que se trataba de un preso de nombre Sotelo, que viajaba transportado a las 3 de la mañana en un patrullero del Comando de Prevención Comunitaria de Lomas de Zamora hasta la comisaría décima de Ingeniero Budge, ubicada en Puente La Noria, a las 3 de la mañana. Sotelo fue detenido tras ser acusado de haber cometido un robo en una humilde vivienda de esa localidad junto a dos cómplices que pudieron escapar. Un vocero de la pesquisa precisó que al momento de ser apresado, Sotelo ya había sido reducido a golpes por un grupo de vecinos. Del lugar de su detención, Sotelo fue llevado al Hospital Allende para su revisión médica. Luego de ese chequeo, a las 3 de la mañana, cuando era trasladado del Comando de Prevención Comunitaria de Lomas de Zamora a la comisaría de Ingeniero Budge, se tiró esposado del patrullero. Se tiró esposado, dice la fuente policial, de madrugada, en medio de una lluvia torrencial y cuando el móvil circulaba por el camino de la ribera, por lo que una de las sospechas es que Sotelo se haya tirado o caído al riachuelo mientras huía. Esposado, transportado por autoridad policial a una comisaría y ahogado en el riachuelo. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Bueno, y seguimos con Roberto Juárez, capellán. ¿Tengo que decir el padre o Roberto Juárez? No hace falta. Roberto, no. Roberto sabe que yo soy agnóstica, sí, pero él igual me promete que siempre se acuerda de mí y pide por mí. Yo se lo agradezco enormemente. Sí. Bueno, esta noticia que leíamos tiene que ver también con lo que hablábamos recién de esos otros que no importan, ¿no? Porque nadie habló de esta supuesta fuga de un preso que esposado supuestamente se tira absurdamente al riachuelo y muere hasta que apareció el cadáver mientras estaban buscando otro cadáver. O sea, a nadie le importó buscarlo antes de que aparezca como cadáver. Sí, la capacidad que tenemos los seres humanos de negar la humanidad de otros es una capacidad espantosa y bueno, que es la que origina todas las aberraciones que cometemos entre los seres humanos. Uh-huh. ¿No? Una de estas que la hemos naturalizado, en cierto modo, a mi criterio, es el fenómeno de la cárcel y quien comete un delito. Sin duda que, como decíamos también del hecho de del señor Quiroga, que le mataron el hijo, y uno entiende perfectamente lo que es todo ese dolor terrible, uh-huh, ese dolor que no tiene nombre, uh-huh, de la muerte de un hijo, y cuando nos toca directamente, eso es innegable y eso no se discute, o sea, no hay discusión de ello. Pero de ahí a pasar a negar la humanidad de quien comete el delito es un paso muy grande, digamos, ¿no? Y vos decías bien que la responsabilidad es de los políticos. Sí, uh-huh, sí. Porque si bien yo también, bueno, años atrás que justamente también me hicieron una nota en una radio, porque en este momento fue... Digo, es entendible el dolor de la persona que ha sufrido la pérdida de un hijo, más un hijo, que es un dolor que no tiene nombre, eso... y que manifieste toda su bronca, su odio, su enojo, toda la furia, todo, uh-huh, lo que tenga que... Pero lo que sí no es razonable bajo ningún aspecto es que el político, que tiene que legislar para un pueblo y la realidad de un pueblo en el cual también quien delinque no deja de ser parte de ese pueblo, uh-huh, ni deja de tener humanidad. Como los mismos delincuentes, cuando me junto con ellos, hablo con ellos, me dicen... Dice, no, es que nosotros no perdemos la condición humana. Yo mismo no dejan de ser. Uh-huh. Perderán derechos civiles, perderán la posibilidad de moverse libremente, pero no la condición humana, uh-huh, digamos, ¿no? Y esa condición humana que, más allá que si que ellos lo quisieron, que lo ha juzgado la justicia, pero esa condición humana que hay que acompañar para aquel que quiera tener otra posibilidad, otra vida distinta, porque quien quiera que algunos no querrán y bueno, se harán cargo de sus decisiones, pero uno nunca debe perder de vista la condición humana de la persona. Yo siempre, a quien va a trabajar a la cárcel, sobre todo los voluntarios religiosos, uno como capellán coordina a los voluntarios de todos los cultos, uh-huh, les menciono una frase que la dijo Juan Pablo II a los capellanes, dice, no se olviden de ver la persona desnuda del delito. Si uno no es capaz de ver la persona desnuda del delito, no puede estar en la cárcel trabajando en nada. Claro, porque va a estar siempre pensando en lo que hizo, sí, y no en la... Bueno, eso es algo que también decimos todo el tiempo, que la persona que comete un delito, además de haber cometido un delito, sí, es otras cosas. Es, sí, padre, es hijo, sí, puede ser estudiante, puede ser, sí, un trabajador, sí, ¿no? Digamos, sí, sí. Si una parte de la sociedad pudiera ver, sí, a esas personas. Y otra cosa es que a veces cometen delitos muy jóvenes. Sí. Y cerrarles la, digamos, decir, sí, bueno, esta persona nunca más va a salir. Y una persona que tal vez mató a otra, sí, sí, pero tenía 18 años, 19. Sí, en eso creo que es grande la responsabilidad de nosotros los adultos. Yo tengo 57 años, soy generación adulta mayor, digamos. Y yo digo, cuando tengo la posibilidad, de que el joven delincuente, ese monstruito, lo hemos construido nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Porque, uh-huh, cuando uno se pone a trabajar con ellos, te das cuenta que la primera la intervención más eficaz del Estado que ha tenido en ese adolescente ha sido la punitiva. O antes de los 18 años, en las instituciones como el COSE en Mendoza, o el Centro de Recuperación Juvenil, o como se llama. El COSE, aclaremos para todos nuestros oyentes, sí, es la institución señera, por decirlo así, sí, pero sí, no sí, ejemplar. Sí, sí. No. Para menores de 18 años, que ahora le han cambiado el nombre, sí, el sistema, de responsabilidad penal juvenil, sí, y que con las excusas de que cada tanto hay algún conflicto o algún reclamo de los adolescentes que allí están alojados, también se los quiere mandar, sí, a Cacheuta, cerca, o sea, en ese lugar, sí, lejano, sí, sí, que describíamos, sí, antes, sí, ¿no? Sí, sí, uh-huh, sí, sí. Eso que muestra una mentalidad espantosa diciendo, bueno, esto ya, que estén cerca de donde van a terminar, que es la cárcel. Exactamente, digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Y los que están ahí son los hijos de los sectores más... ¿No están los hijos de las clases medias o altas de Mendoza? No están los hijos de la clase media alta, ni van a estar tampoco, ni de funcionarios, ni de políticos, ni de empresarios. Uh-huh. Lamentablemente, y me acuerdo aún una vez que con Pablo Flores, que también los conocí, uh-huh, hemos trabajado juntos. Que es un tallerista de teatro, un profesor de teatro, sí, exactamente. También comprometido, ha trabajado, uh-huh, muchos años en jóvenes, que hicieron, Pablo hizo un video con todo el trabajo de años, uh-huh, uh-huh, que había trabajado con los jóvenes, y cuando fuimos a presentarlo a la universidad, que también estaba Diego Lavado, que lo, uh-huh, conocés, uno de los abogados. Respondiendo a una pregunta de que, bueno, porque justamente, bueno, se da que en la cárcel está llena de los... la habitan las poblaciones de marginales, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh, de la marginalidad, uh-huh, de las villas, de pobrerío, digamos, uh-huh, ¿no? Y un poco Diego dice, bueno, es que la ley está armada, ¿no?, justamente para que caiga para el poderoso. Exactamente, sino, sobre todo la ley penal, ¿no? La ley penal. Estamos con Roberto Juárez. Enseguida, después de la pausa, volvemos con él y con otros entrevistados. Gracias. ¿Qué pasa en la tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En la tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad. Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches. Volantes. Entradas. Calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Copiwine Las Fuentes. La tierra es nuestra vida. Acampe Copiwine. La tierra es nuestra vida. Presidenta, no se vaya sin recibir nuestros reclamos. Avenida de Mayo y 9 de Julio. La tierra es nuestra vida. Acampe Copiwine, Las Fuentes. Arena. Charco. Charco de arena. Desde el local. De 9 a 10 de la mañana. Es una transición a la agroecología, lo llamamos de esta manera, las prioridades de trabajo. Mirar el salto de nuestra organización, precisamente. De 9 a 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. La tribu. Me gusta. Encendida. Me gusta. Encendida. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Bueno, seguimos en la cocina del miedo. Al inicio recordábamos que hoy se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, sucedida el 22 de agosto de 1972. Y yo planteaba un poquito cómo esa masacre había preanunciado otras masacres carcelarias y no carcelarias. Y el tratamiento que se le daba a los presos políticos en la unidad 6 de Rawson, de donde se fugaron, que luego fueron asesinados 16 de aquellos de aquellas personas que se fugaron en la base Almirante Sar. Pero ese tratamiento que se daba en la unidad penitenciaria número 6, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, también mostraba el modo en que el Servicio Penitenciario Federal torturaba, masacraba, enloquecía, hacía suicidar, apaleaba, dejaba quemar vivos a personas tanto detenidas por razones políticas como no detenidas por razones políticas, como luego vimos en la masacre en el pabellón séptimo. En el alegato, en el momento en que se juzgó la masacre de Trelew, el fiscal que hizo ese alegato dijo varias cosas que nosotros también utilizamos para sostener nuestras posiciones en nuestras peticiones de que se reabra la causa en el masacre, de la masacre en el pabellón séptimo. Y una de las cosas que dijo, caracterizó la violencia estatal en la dictadura de Lanusse por su sofisticación, por su generalidad y por su sistematicidad, y demostró cómo esa política represiva se había aplicado sobre todo el pueblo, y en el caso de Trelew, cómo esa masacre se había utilizado como un instrumento para sembrar el terror. Tenemos en línea al fiscal autor o quien expresó estas ideas y construyó este alegato en ese juicio, que es nuestro también amigo Dante Vega. Hola Dante, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo te va? Mucho gusto. Gracias por atendernos, Dante. Estamos aquí con Roberto Juárez, que nos está haciendo compañía acá en el piso. Y bueno, un saludo para él también. Gracias, aquí, Dante. Aquí te está escuchando. Y bueno, y queríamos recordar entonces ese hecho y esas definiciones tuyas en el juicio, que además, esto lo digo yo, el Tribunal Oral Criminal de Comodoro Rivadavia, que condenó a algunos y absolvió a otros, y ahora vos lo podrás explicar, estaba presidido por Enrique Jorge Guanciroli, que era el secretario del juez Guillermo Rivarola en la masacre del pabellón séptimo, porque todo se junta y se une bastante. Comienzo por ahí. Dale. Comienzo por ahí porque a ese tribunal yo le dirigí variadas críticas. Me pareció que desde el comienzo que fue un tribunal que el juicio le quedó grande, que lo tomó como un juicio más los jueces más preocupados en cobrar los viáticos que en enfrentar un suceso que cambió la historia argentina. Uh-huh. Se lo dije a ellos, se lo dije en los alegatos y después lo dije en la prensa, o sea que no digo nada nuevo. Uh-huh. Y lo de Guanciroli ya lo conocíamos, y Guanciroli, en este caso él y como tantos otros, son un símbolo de la continuidad de los jueces de los periodos de facto o de las dictaduras en los periodos democráticos, ¿no? Uh-huh. Este es el fenómeno que se repite en todo el país. Es uno de los símbolos de la falta de renovación democrática del poder republicano menos democrático de todos. Entonces, bueno, tenés ahí sentado en el juicio, en uno de los juicios más importantes en materia de lesa humanidad, a una persona cuyo pasado dictatorial debió reverse en su momento, y debió reverse cuando volvió a la democracia, el momento de confirmarlo como juez, bueno, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, no debe extrañar que después en el comportamiento del tribunal haya adoptado la actitud que adoptó, de desinterés, de desgano, y que haya elaborado un fallo que fue objeto de numerosas críticas jurídicas ya de parte de la fiscalía, de parte de los querellantes, donde condenó a algunos, absolvió a otros, y yo vi y tengo para mí que siempre adoptó una posición oportunista, ¿no? O sea, estoy convencido de que las cosas que dijeron ahí las dijeron más por quedar bien con el momento político por el que atravesaba la nación que por otra cosa. Si hubiera sido otro el momento, quizás hubieran fallado otra cosa, creo. Y en esto, en ese sentido, en lo que estás planteando, Dante, sobre la necesaria renovación del Poder Judicial, nos alegra dar la noticia de que la Universidad Nacional del Sur suspendió con carácter preventivo al docente y presidente también de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montesanti, que está siendo investigado también en una causa por delitos de lesa humanidad. Y en Mendoza también, bueno, Mendoza ha sido, digamos, dado puntapiés con relación a juzgar y separar de sus cargos y condenar a jueces y fiscales vinculados a delitos de lesa humanidad, ¿no? En efecto. En esto que digo, bueno, Bahía Blanca es el, es digamos la cocina del miedo, ¿no? O sea, literalmente, sí. Sí, sí, es una cosa. Yo he hablado con fiscales, que han trabajado y que están trabajando allí, y el ambiente que se respira en esa ciudad es realmente tóxico, ¿no? Y cómo está el autoritarismo ahí impregnado en todas las, en todos los estratos de la sociedad. En varios, ¿no? Porque hay gente valiosa que trabaja todos los días para mantener viva la memoria y la justicia por los graves hechos que han ocurrido allí, pero es notable lo que ocurre en Bahía Blanca. Y en Mendoza sí, en efecto, en Mendoza ocurrió algo parecido con uno de los imputados actualmente en el juicio que estamos llevando a cabo, Luis Miret, que estaba en, era un profesor de la facultad. Porque varios, a ver, varias de estas, de los jueces, de los civiles que tuvieron intervención de alguna u otra forma durante el terrorismo estatal, luego siguieron en sus cargos judiciales y también en sus cargos docentes, ¿no? Formando abogados y abogadas. Formando, ¿no?, abogados y abogadas, y en algunos casos hasta mutando el discurso, ¿no? Haciendo suyos los valores democráticos que antes pisotearon, bueno, etcétera, ¿no? O sea, todo un fenómeno que por el que ha atravesado la nación de distintos periodos y de falta de renovación democrática, no solo de los cuadros judiciales, sino también de los estamentos docentes, etc. Dante, aquí estamos hablando con Dante Vega, fiscal federal. Él está ahora en Mendoza. ¿Sos fiscal federal general ante el tribunal ahora? Aclarame. Ante la Cámara. Ante la Cámara. Sí, ante la Cámara, e intervengo en los juicios de lesa humanidad que se realizan en este momento en tanto en Mendoza como en San Rafael. Rafael. Aquí recién con Roberto Juárez, nuestro invitado en el piso, capellán penitenciario, estábamos hablando un poco sobre estos otros que a la sociedad no le importan y cuyo dolor no importa, ¿no? Los presos que están, digamos, en celdas inmundas en la cárcel de Mendoza, en la penitenciaría, o los que están en Cacheuta perdidos en el medio de la montaña. Vos recién decías, la masacre de Trelew cambió, digamos, cambió la historia de la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué vos decís eso, y cómo en ese juicio pudiste demostrar o qué mostraste, qué intentaste mostrar como fiscal en ese juicio? En el juicio intentamos y lo demostramos, y el tribunal lo aceptó, por los motivos que sea, pero lo aceptó. Ya está escrito, y después lo aceptó la Cámara de Casación, y ya es un fallo que forma parte también de la historia judicial argentina. Nosotros demostramos, tuvimos la misión, yo particularmente tuve la misión ahí de demostrar por qué la masacre de Trelew era un delito de lesa humanidad. Porque estaba nada menos que en juego la prescripción de los hechos, como vos sabrás. Si no se demostraba esto, los hechos se consideraban prescriptos y todos sus autores y partícipes quedaban liberados inmediatamente. Entonces había que demostrar, y esto no era fácil, demostrar cómo la masacre de Trelew formó parte de un plan sistemático generalizado de eliminación de personas que existía ya en 1972, incluso antes. Estamos hablando de la dictadura de Lanús. Entonces hubo que estudiar detenidamente no solamente las cifras con las que contábamos del Archivo Nacional de la Memoria, las cifras crudas de las desapariciones, de las ejecuciones sumarias, sino también cómo instrumentó la dictadura de Lanusse la represión, cómo cómo implementó una represión de superficie de día a través de la creación de un tribunal especial, como no hubo nunca en Argentina, que fue la Cámara Federal en lo penal, que llamada el camarón. Comúnmente el camarón antisubversivo, cómo esa dictadura sancionó muchísimas leyes represivas, leyes entre comillas, ¿no? Y cómo mostraba una cara, la cara de la represión legal, entre comillas, y por el otro lado la represión subterránea, ¿no? La desaparición forzada de personas, el secuestro, y todo lo que luego conocimos en escala dramática, en escala con mayor sistematicidad y generalidad durante la última dictadura. Todo lo que los dictadores del proceso llevaron adelante, como que se conoce hoy como plan sistemático criminal, que es un hecho notorio ya en la jurisprudencia, todo está en germen y en acción en la dictadura de Lanusse. Y en ese contexto, la masacre de Trelew se inserta y se explica en ese contexto, y nosotros así lo hicimos. ¿Cómo, por qué ese terrible hecho no fue un hecho aislado, un hecho que decidido por unos marinos que estaban en una base perdida en el sur del país y que un día decidieron por lo que sea entrar a una habitación y fusilar a presos políticos, sino que eso se insertó en ese plan, ¿no? Fue un mensaje clarísimo dirigido a la militancia política en general y a la militancia revolucionaria en particular, y el mensaje, el contenido fue más o menos esto es lo que podemos hacer nosotros. Exactamente. Perdóname, Dante, sí. Yo quiero resaltar una vez más que esto que vos estás diciendo y que nosotros pudimos leer en el alegato y que alguna vez hemos conversado nos ayudó a nosotros, quienes trabajamos en reabrir la masacre del Pabellón Séptimo, en construir argumentos que también demostraran que los penitenciarios que entraron a bala y fuego en el Pabellón Séptimo de Devoto tampoco eran unos locos que por su cuenta asesinaron a 64 personas, sino que también eran parte de ese estado terrorista que le quería mostrar a ellos y al conjunto de los presos políticos y no políticos lo que era capaz de hacer el servicio penitenciario si alguien osaba incumplir una ley o una ley, una norma, o desobedecer una orden, o alterar, entre comillas, el buen funcionamiento de la cárcel. Así que Claudia, si algo he aprendido yo de estudiar el terrorismo de Estado desde ya, lo único que me falta estudiar un poco más es el CONINTE, que yo creo que ahí nació el terror estatal en Argentina, tal como después con las notas que lo conocimos en la última dictadura. Si algo he aprendido es que el terror estatal no es azaroso, no juega aquí el azar. Todo cuestión de loquitos. Todo tiene un significado, todo se inserta en un plan, a veces cuidadosamente elaborado, a veces no tanto, pero nada es azaroso, y menos los delitos en masa, ¿no? Menos como el que me estás contando, que trabajaste muy bien y que te felicito por eso, porque si ese hecho no queda impune va a ser por la labor tuya y por tanta gente que trabaja con vos. En ese caso, en el pabellón séptimo, y en lo que vos comentabas al comienzo en esta nota, en el pabellón de Rawson, y todos se insertan en el plan terrorista. No hay que olvidarse que el servicio penitenciario, por supuesto, no fue ajeno al aparato terrorista, lo integró y activamente. La cárcel en sí ya era una no solamente un lugar de detención, sino a veces un centro clandestino. Exactamente. Y un territorio donde se aplicaba clara y fuertemente el terrorismo de Estado. Y ahí en el juicio de Trelew nosotros vimos cómo también la dictadura de Lanusse comienza a instrumentar sistemáticamente el traslado de detenidos por distintos penales del país como un castigo adicional, como una forma de alejar a los presos de sus seres queridos, de sus abogados, como y eso después lo repitió a gran escala la última dictadura, ¿no? Exacto, o sea, y hoy aún se repite. Dante, bueno, te agradezco mucho, me quedan unos pocos minutitos. Sí, está bien, te agradezco un montón esta comunicación y habrá otras, por supuesto. Por supuesto, Claudia, y a tus órdenes, y saludos ahí a la mesa, y cuando sea necesario y cuando podamos, es muy importante seguir hablando de estos temas que nos ayudan a comprender mucho la realidad, ¿no? Así es, un abrazo enorme, un Dante, abrazo gracias. Enorme. Hasta que esté luego. Muy bien. Gracias. Dios mío, ¿qué debo hacer? En estos momentos, abandonado de ti, solo entre mi gente, me siento una hormiga. Tan solamente un pobre insecto es una hormiga sola, es un cero sin ningún valor, un granito de arena es para ella una montaña, pero en compañía no la detiene nada. Y así una hormiga mueve la montaña. Bueno, seguimos en La Cocina del Miedo, nos quedan unos pocos minutos y queremos aprovecharlos, sí, con nuestro invitado Roberto Juárez, después de haber hablado con Dante Vega, que también nos aportó mucho acerca de cómo analizar el terrorismo de Estado y sus múltiples ramificaciones, sí, y yo diría las huellas, ¿no? que todavía están vigentes, y un espacio donde están muy vigentes en el ámbito carcelario, prácticas que no se diferencian demasiado, ¿no? Las requisas violentas, la tortura, el maltrato, el hacinamiento mismo, el hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención. Roberto Juárez conoce la cárcel de Mendoza como pocas personas. Él se preocupa especialmente y en sus informes permanentes sobre los jóvenes. ¿Por qué esa preocupación especial con los jóvenes? ¿Qué es lo que vos ves ahí? Recién decíamos, bueno, son los jóvenes pobres, los jóvenes marginados. Hay mucho dolor que vos, imagino, ves ahí. Sí, quizá donde más vulnerable uno ve la población de los jóvenes y donde es mayor nuestra responsabilidad también como adultos. Uh-huh. Creo que tenemos que asumir, hacernos cargo de que los jóvenes en la cárcel, más allá de que cada uno, y sobre todo ahora con la nueva legislación, uno es consciente de que el joven como persona tiene sus determinaciones aún y la ley misma lo contempla desde adolescente, pero en la construcción y el acompañamiento de la persona joven los adultos tenemos una responsabilidad importante. Los jóvenes que están en nuestras cárceles provienen de la marginalidad, de andar a la deriva, de haber fracasado en las instituciones del Estado, las escuelas que los han contenido hasta los 11, 12 años como han podido. Yo ahora que estoy en una parroquia también de las zonas marginales, uh-huh, de Mendoza, ahí en lo que llaman Triple Frontera, Barrio La Gloria. ¿Triple Frontera por qué? Porque son tres departamentos, Luján, Maipú y Godoy Cruz. Pero tiene como un nombre un poco también vinculado a la Triple Frontera en términos de delito, ¿no? A la idea de delito. De delito. Sí, la idea de delito, ya. Y ver que ahí quienes más se ocupan de nuestros jóvenes son los narcotraficantes, que enseguida los atrapan con la droga, los hacen sicarios, y quien nos decimos personas de bien o comprometidos con una fe, no nos pongamos realmente a acompañarlos, a estar junto con ellos, no vivir por ellos, pero sí a ese acompañamiento que uno tiene que hacer como adulto y dándoles posibilidades de contención. Uno ve que aún niños, niñas pequeños en la parroquia andan a la deriva. A horas que te das cuenta que tendrían que estar en la casa. Exactamente, en la escuela jugando. Uh-huh. Y que bueno, después lo único que decimos es qué barbaridad hacemos alguna ayuda, digo, como para dejar la conciencia blanqueada, uh-huh, pero no un compromiso serio y sostenido. Los compromisos serios y sostenidos nos complican la vida realmente, nos exigen nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras capacidades, uh-huh, ponerlas en servicio. Y si no, lamentablemente, ¿no es cierto? Es lo que me pareció una frase espantosa cuando la escuché ahí en esta parroquia, ¿no? Hay algunos jóvenes marcados para la muerte, ¿no? Uh-huh. Es decir, para la muerte por un tiroteo de bandas o por la droga o porque terminan en la cárcel. Bueno, hay casos emblemáticos. Nosotros también hemos conocido de diversa manera el caso de Ricardo David y de la Fernández, sí, uno de los jóvenes condenados a prisión perpetua, sí, del barrio La Gloria. Sí. La mamá de Ricardo alguna vez me dijo, yo voy al cementerio y tengo un triángulo. Son mis tres... tuvo seis, sí, hijos, tres están en ese cementerio, muertos en la cárcel, dos de ellos, y uno en el barrio a manos de otra persona, ¿no? Y esas son muertes anunciadas, ¿no? Digamos, personas justamente que parece que tienen un destino de cárcel o de muerte en la cárcel, como el caso, sí, de Ricardo, que apareció colgado el 21 de junio de 2005 en la penitenciaría de Mendoza, ¿no? En el complejo San Felipe, sí, justamente. Sí, complejo San Felipe. Uh-huh. Sí, creo que acá un poco, como decía también el canto de recién, dos hormigas y otras hormigas que mueven la montaña, creo que es una montaña la que tenemos que mover y sumarnos para eso, porque yo digo... Cuando me pregunta, bueno, no estoy contento cómo estamos viviendo en Mendoza. Porque en Mendoza, ¿qué es lo que está pasando? Que creo que acá también, en cierto modo. Bueno, están los country, por un lado, los barrios privados, donde, bueno, a mi criterio son cárceles de lujo. Porque, netos, bueno, ¿no? También en un son, punto. Sí, es una sociedad feudalizada. Uh-huh, está uh-huh, el feudo, uh-huh, uh-huh, en donde, bueno, quién puede pagarlo, quién puede sostenerlo, con los muros, con la seguridad, con... poder entrar si le permiten a uno, uh-huh, con esa falsa también, que es una burbuja en último término, dentro de una realidad que al lado mismo tiene la villa, el asentamiento, donde está la violencia, el narcotráfico, uh-huh, la muerte, digamos. Una sociedad así no es la que quiero, no es la que me gusta, uh-huh, no es la que busco construir, digamos, y al contrario, no. Creo que es esta sociedad de ver cómo queremos vivir. Quien tiene hijos, nietos, uh-huh, ¿cómo queremos que vivan nuestros hijos, nietos? No es esa la forma, me parece a mí. Y bueno, y poner los medios para una sociedad en la cual, bueno, realmente podamos todos sentirnos humanos, en nuestra común humanidad, digamos, uh-huh, iguales, no distintos. Uh-huh. Y la verdad que Mendoza en ese sentido, lamento decirlo, pero no resulta muy alentador, ¿no? Hay mucha batalla que dar porque... El discurso manodurista, el discurso represivo, decíamos antes, se está construyendo una nueva cárcel federal en Cacheuta, más el correccional, o como lo llamen, para jóvenes, parece, digamos, profundizar la lógica de exclusión a la que vos haces referencia, ¿no? Digamos, de una sociedad cada vez más partida en dos, ¿no? Digamos, sí. o por lo menos en dos grandes sectores. Sí. Ellos, ¿no? Un ellos que... Sí. que bien lejos y un nosotros que es bastante excluyente, ¿no? Sí, lamentablemente, y como vos decís, y siendo mendocino, es lo que percibo y lo que por ahí cuando lo puedo decir y lo manifiesto y no me deja contento, no es la forma en que quiero vivir. Uh-huh. Lucho y lucharé hasta el final para que, bueno... La cosa, por lo menos, morirme en el intento. Seguir juntando hormiguitas. Seguir juntando hormiguitas, sí. En dirección a esto de seguir juntándonos, quiero invitar a todos nuestros oyentes, recordarles que el 25 de agosto a las 5 de la tarde en la Universidad Nacional de José C. Paz, nos vamos a encontrar organizaciones de la Argentina que largamos en Argentina, la Red Euro-Latinoamericana de Prevención de la Tortura. Van a estar Eugenio Raúl Zaffaroni e Iñaki Rivera Beiras para lanzar esta red que ya hace rato estamos conformando varias organizaciones, entre ellas el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. La reunión es abierta a las 5 de la tarde en la Universidad Nacional de José C. Paz. Roberto, muchísimas gracias. Hay que seguir peleándola, sí. No vamos a dejar de hacer eso, ¿no? Y de dar esas batallas culturales de la que hablamos siempre. Y también en ese marco, y para seguir discutiendo estos temas, otra invitación: el sábado 5 de septiembre en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y está buenísimo que las universidades públicas del conurbano abran los espacios para hablar de estos temas. También, organizado por el CEPOC y por la Universidad Jaureche y la Universidad de Buenos Aires, hacemos un aula internacional de criminología, y va a venir una docente con sus alumnos de Brasil para comparar qué está pasando en Brasil y en Argentina con respecto al sistema penal y sus problemas. Así que también están invitados, asistencia libre y gratuita para todos y todas, en el caso de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. El aula internacional de criminología es el sábado 5 de septiembre, desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Creo que no tengo tiempo para más nada. Gracias, Juan Kelimpani, en los controles. Yamila Blanco en la producción. Gracias. Y que el año que viene los esperamos en Mendoza. Ah, bueno, yo ahí. Porque acá hoy hicimos un programa bien mendocino. Sí. Faltó el vino nada más. Un abrazo. Gracias. Hasta el sábado que viene.